Position, una sensación diferente. Auspiciaron este programa Fixby Logística, Bruno Construcciones. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Una visión informativa distinta. Libre, independiente. Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionando, trabajando, y traspuso las cumbres hacia el sol, confesando los deberes argentinos, vendemos los derechos y el amor. Muy buenas tardes, Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. Damos comienzo a este programa de día 28 de septiembre. Vamos a estar acá después de los amigos de Pole Position, que ya se están retirando con Ángel De Luca y todo su equipo, hasta que lleguen APL Somos Fútbol. Vamos hasta las 20 horas de lunes a viernes por AM650 Radio Belgrano. Saludo a nuestro operador estrella, Daniel Espino, a la operación técnica y puesta en el aire de este programa, y también nos da una mano grande con el corte de mensaje. Y saludo a Rubén Giovannini para que demos comienzo a este ciclo. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de este programa Tiempo Nacional. Hoy me trajo un invitado. Hoy queremos recordar hechos gloriosos de la historia, muchas veces ocultados, no sé por qué motivo, pero su motivo habrá, de que siempre la historia nuestra ha sido parcial, porque tiene una memoria desmemoriada y no se acuerda ni recuerda de cosas importantes que suceden, que algunas son para festejar. Por ejemplo, hoy el compañero y amigo Sampaio está aquí para recordar el día que se sublevaron a la democracia, se alzaron en armas contra la democracia e intentaron asesinar al general Perón en Campo de Mayo. Y vamos a hablar sobre ese tema. Y también otro tema que coincidente con la fecha, que es la recuperación de Malvinas por un grupo comando, unos jóvenes idealistas que tomaron un avión de aerolínea en Río Gallegos y se hicieron llevar a las Islas Malvinas, y en ese lugar aterrizó el avión, tomaron el pueblo, izaron la bandera argentina y, bueno, recuperaron las Malvinas. Fue el primer intento de la recuperación de Malvinas y después la historia, se entregan, los traen, van presos por recuperar algo que era nuestro. Y lógico, pero no fue tan así. Hay cosas mucho más profundas que ocurrieron, como por ejemplo la visita del príncipe en esos momentos en el país. Por ejemplo, en la usina central costanera, donde yo trabajaba, cuando el príncipe va con Onganía a ver la usina, lo llevan, sí. Le cayó un cartel sobre su cabeza, no le golpeó, pero sí se desplegó un cartel que decía las Malvinas son argentinas, en grande, un cartelazo, que revolucionó toda la usina, por supuesto, pero se tuvo que bancar que se reivindicara a las Malvinas como argentinas en ese lugar que él visitaba. Después hubo hechos políticos en muchos lugares del país, hechos por la juventud, en Mar del Plata, en Balcarce, en toda la quinta sesión electoral. Ocurrieron cosas muy lindas en apoyo a este hecho que prácticamente está ignorado. Hoy lo recordó Clarín, pero distorsionado totalmente, siempre queriendo hacer ver que lo que hicieron era algo que arruinó las negociaciones. Dejémonos de echar las pelotas eso de que arruinó las negociaciones. Si con los ingleses no se puede negociar, ¿qué vas a negociar con los ingleses? Cuando vos negociaste, si le diste la mano, te robaron el brazo. Entonces, ¿qué me vení con la negociación? Lo que es tuyo, y lo que es mío, y lo que es de él, es de él. ¿Qué negociación? ¿Qué voy a negociar? ¿Lo que es mío? Que negocien ellos lo que es de ellos, entonces que me den un pedazo de Malvinas, un pedazo de Gran Bretaña, que sea un pedazo de Escocia o de Irlanda, y bueno, vos quedate con la isla y yo me quedo con Irlanda. ¿Qué te parece? Nos jodamos. A ellos le va a parecer mal, y a los irlandeses peor. Y no sé, por ahí con los irlandeses me entiendo y los arco, pero déjame de joder, ellos quieren negociar los míos. ¿Por qué no negocian los de ellos? Vamos a escuchar los mensajes y después damos comienzo a este programa que va a ser bastante jugoso. 4535-5999, 4535-5999. Ahí nos puede llamar, deja su mensaje. Nosotros se lo pasamos al aire, como ahora va a ser Daniel Espínola, si quiere. Sí, buenas tardes para el señor... para el señor que está acá, para el señor, escúcheme, ¿qué es lo que está pasando? Que está vendiendo la patria este hombre, ¿eh? ¿Cuánta razón tiene, señor? Se está llevando todo, está vendiendo todo, ¿eh? Se está llevando todo, señor Rubén, está vendiendo la patria, señor Rubén, este chorro. Por favor, ¿qué se va a comparar a Perón y Evita? Que se falla, por favor, hay que sacarlo. Buenas noches, compañeros. Le habla Rubén de Rafael Castillo. Hay una intención de este gobierno cipayo de dividir en cuatro el partido de La Matanza. No es para mejorar la vida del habitante de La Matanza, sino pura y exclusivamente para destruir a la capital del peronismo. ¡Viva Perón! Buenas noches, compañeros. Yo acompaño a arrancar el cartel. Además, nuestros niños pobres comen tortas fritas y no conocen los alimentos que nos roban de nuestras Malvinas los ingleses. Abrazo para todos. Nini Escobar, de Barracas. Compañero, buenas noches. Cuando quienes hablan les dice que cada gobierno que pasa desde el 83 a la fecha, cada uno destroza un poquito más o hace algo más para enterrar a la patria, no es casualidad, ¿eh? Ahí no hay partido político, hay intereses económicos que no les importa la patria, se la pasan por donde no les da el sol, son delincuentes. Delincuentes han venido a la política para poder, con esta asociación ilícita, entregarnos. Un abrazo, Cacho. Ay, no hay que dejarlo avanzar a Macri ni al pelado ese, el pelado cara de sapo, que es lo único que hace es romper calles. Habla un hombre de afortunado de 90 años. Si yo tuviera una más joven, le haría caso a, ¿cómo se llama este chico que puede ser mi hijo? Giannini, ¿no es cierto? Bueno, y tienen razón, hay que darle leña, hay que sacar las patadas, hay que rajarlos cuanto antes. Es un chorro igual que todos, porque más ese pelado, y que estira para el negocio de... Buenas noches para todos, Fernando de Borde Flores habla. Y bueno, para cambiar algunos nombres también tendría que ser, vos pasás seguido por ahí, Rubén. Victoria, la estación Victoria del ferrocarril Mitre. Hay que cambiarle el nombre, porque los ingleses le pusieron Victoria por la reina Victoria. Hay que ponerle, qué sé yo, el nombre de Horacio Salgán. Por lo menos cuando uno pasa por ahí, dice, ah, mirá, le pusieron el nombre de un músico argentino. Y sí, ¿por qué no? Y hay que atacar la inseguridad con laburo, que la gente labure, hay que abrir fábrica para que la gente trabaje con 40, 45 horas por semanal, para que se pueda vestir, comer, disfrutar de los días libres, y vas a ver cómo la inseguridad se termina en el país. Hasta luego, Fernando Gómez. Agradecido desde ya a todos los oyentes que se comunicaron al 4535-5999. Recuerden que esos mensajes que escucharon fueron dejados en el día de ayer. Quiero aclararle acá al último oyente que en el último gobierno peronista, el intendente de San Fernando, Vivian, hermano de Tito, de mi compadre, a la estación Virreyes le puso Facundo Quiroga. El proceso militar volvió al viejo nombre de Virreyes. Los patriotas. Bueno, lo mismo pasó con la calle Canning y con otras calles que habían puesto nombres criollos y volvieron a los viejos nombres británicos. Eso te demuestra la continuidad histórica de los golpes militares de los gorilas. Bueno, quería aclarar eso nada más. Bueno, Rubén, vamos, comienzo al día de hoy, entonces, ¿quieres empecemos con...? Vamos a empezar con Sampaio, que nos cuente qué pasó ese 28 de septiembre. Con don Héctor Sampaio, antes que él empiece, vamos a contarle a la audiencia que hubo un conato de golpe de Estado, un levantamiento, en el año 1951, un día como hoy, y ahora sí doy la palabra a Sampaio para que nos cuente a ver cómo fue. Bueno, eso. Buenas tardes, estimados oyentes de Tiempo Nacional. En la madrugada del 28 de septiembre de 1951, los capitanes que estaban estudiando en la Escuela Superior de Guerra y la Escuela Técnica fueron a Campo de Mayo por una visita que iba a hacer el general Perón a esa guarnición. Resulta que ese día había estado de guardia oficial de servicio de toda la guarnición de Campo de Mayo, el entonces capitán Alejandro Agustín Lanusse, reconocido antiperonista. Estando el jefe de la guardia del regimiento de tanques, que fue el teniente Miguel Murus, le permitió la entrada y le entregó la guardia. Vale decir que traicionó su misión como jefe de guardia. Durante la noche vaciaron los depósitos de municiones, de armamento y demás. Y estaban acompañados, Lanús especialmente, para asesinar a Perón, que sabía que entraba a visitar la guarnición de Campo de Mayo por la puerta número 8. Y acompañaban a Lanús en ese entonces el capitán Bécar Varela, Sánchez de Bustamante y Uriburu. Y hablaban tranquilamente diciendo, lo vamos a liquidar, delante de los subalternos y demás. Ellos lo que pasa es que sabían que los suboficiales iban a ser sumisos a las órdenes que ellos daban. Entonces no los tuvieron en cuenta. Ese fue el gran error. Bueno, durante la noche, el poco personal que había, porque los suboficiales, después que terminan su misión en horas de la tarde, muchos de ellos vivían en el barrio de suboficiales en Campo de Mayo, se iban a sus domicilios y regresaban a la mañana temprano. Muy bien, ese día ya estaban dentro del cuartel el general Benjamín Menéndez, estaba en situación de retiro, el brigadier Goicochea de la Aeronáutica y el almirante Vicente Baroja de Punta de Indio. Ya Palomar estaba sublevado y como posiblemente iban a sublevarse otras unidades más. Lo que hicieron durante la noche al vaciar todos los depósitos, sacaron los tanques con los pocos cabos que habían, que eran motoristas, porque estos oficiales no sabían conducir los tanques. Entonces necesitaban de los suboficiales motoristas y demás. Entonces un compañero mío, Marcelino Sánchez, lamentablemente ya fallecido, me relató todo lo que ocurrió allá en el C-8. Por eso yo alerté cuando estaba de jefe de guardia en la Escuela de Mecánica del Ejército, que vi también momentos sospechosos y ahí frené todo. Bueno, ponen en marcha, sacan los tanques apuntando contra las compañías, y en el tanque número uno iba un teniente del mismo regimiento que se sublevó, que era el teniente Iglesias Bricles, y lo subió al cabo Fariña, al sargento Fariña, como conductor del tanque. Entonces Sánchez iba haciendo pasar la voz que en la medida que esta gente se descuidara, se escaparan del tanque. Entonces no lo podían conducir ni lo podían disparar porque tampoco tenían los artilleros. Bueno, así ocurrió. Y en la medida que en horas de la mañana ya iban entrando, regresando los que se encontraban francos, entre ellos Marcelino Sánchez, vio que pusieron los tanques en marcha y le dice a Farina: movete, si ustedes tienen que salir y conducir los tanques, no sobrepasen el límite de Campo de Mayo, sino que lo frenen, descompongan las baterías, desconectenla y díganle que no los pueden arrancar. Entonces los tanques no podían avanzar. Eso fue todo un trabajo de los suboficiales. A medida que iban entrando, la guardia, como si tal cosa, son suboficiales que van entrando a cumplir con su tarea. En una de esas, entra el teniente coronel Cáceres, que era el segundo jefe del regimiento C-8. Y lo llama, el general Menéndez lo llama y le dice: venimos acá porque ya sublevó, las cosas que están sucediendo con el gobierno, que quieren imponer de vicepresidente a Perón, esas cosas no las vamos a tolerar, que bla, bla, bla, bla, bla, bla. El teniente coronel Cáceres pega un giro y sale corriendo. Y ahí se pone detrás de un árbol bien, bien grueso y los suboficiales le tiraron un arma y ahí donde se defiende y a él le disparan dos tiros que pegan en el árbol precisamente. Entonces se fueron desplazando, los suboficiales que iban llegando y decían: che, mirá que hay lío acá. Bueno, váyanse para bien al fondo todo. Y anda comunicando a los dos tanques que se vayan bajando los conductores y los artilleros, porque estos oficiales no sabían manejarlo. Bueno, es donde Farina se baja y el capitán Iglesias Albique le pega un tiro. Lo mata. Entonces, Marcelino Sánchez, que vio la acción, apuntó y le pegó también un tiro en el pecho al capitán. Y el capitán se baja por la escotilla, queda en el suelo, y el suboficial principal Argüello iba a atender al capitán. Y Marcelino Sánchez le dice: no, anda a atender a nuestro camarada que se está muriendo. Llévalo para adentro, para la compañía. Y lo llevaron al baño. Ya habían llamado a gente del hospital militar y demás, pero falleció en el baño de la compañía. Y Sánchez sale, lo reputea a este capitán, le pone la pistola en la cabeza y le clama por los hijos, la esposa, por Dios y María Santísima que no lo mate. Y como todo peronista, como nos enseñó el general Perón, que nunca se mató a nadie, pese a que dicen que Perón mataba esto, mataba lo otro, nada. Ese suboficial que conocía perfectamente bien los reglamentos, le perdonó la vida, no solo eso, sino que lo subió a un jeep y lo hizo transportar al hospital de Campo de Mayo, al capitán Iglesias Bricles, que era un oficial de ese regimiento C-8. Entonces, los demás suboficiales que iban entrando, que venían de Franco, no entendían lo que pasaba. Andaban unos para un lado, ¿qué pasa? Otros para el otro, desconcertados. Entonces Marcelino Sánchez saca a la compañía de él, la forma, y aparece un general, que es Menéndez, venía con la fusta pegándose en la bota de la caña, y le dice, ¿qué está haciendo su oficial? Estoy preparando la tropa para el combate. Muy bien, lo felicito, yo soy el general Menéndez, le dice. No, creyendo que era para él. Que era el leal. Claro. Entonces empezaron, como vieron la actitud de Sánchez, se fueron para el fondo y los tanques apuntando a las compañías. Y los mismos suboficiales lo agarraron al teniente coronel, lo desvistieron y le pusieron ropa de soldado para que no lo puedan ubicar, porque siendo el jefe, el primero lo mata y ya queda céfala el regimiento. Bueno, lo vistieron de soldado y Sánchez, con los suboficiales, que no los tenían en cuenta porque creían que era de ellos, ¿no? Empezaron a tomar las acciones y ahí empieza el tiroteo. Bueno, levantan la mano varios de los oficiales de la escuela de guerra, vieron que ya eso que tenían el armamento pesado, los tanques, fusiles ametralladores, y esto con las pistolas y algunas carabinas que había. Bueno, los coparon. Y cuando vieron a Cáceres, que era el jefe, hágase cargo de... Tomaron la unidad los suboficiales, los derrotaron a los sediciosos, y cuando vieron al primer jefe que tenían, que era el teniente coronel Cáceres, le entregan el regimiento. Jefe, hágase cargo. Se hizo cargo él del regimiento, se lo metió todo preso, y Sánchez le dice, bueno, vamos a buscar al traidor del jefe de guardia, que era el teniente Medus, y había un suboficial, Acuña, que también fue traidor, y lo fueron a buscar, y dice, ¿y ustedes qué vienen? Vengo a detenerlo, levante la mano, y los llevaron con las manos en alto, y dice, vea, teniente, baje las manos, porque da vergüenza ver un uniforme del ejército argentino en estas condiciones. Y los llevó y se lo presentó al coronel Cáceres, y lo metió preso también. Bueno, se retoma la unidad, y después se profundiza más cuando Volantes iban tirando de un avión que a Perón lo habían matado, secuestrado y matado en la puerta 8. Y eso me llegó a mí también, porque estaba en la Escuela de Mecánica del Ejército y el oficial de servicio, Capitán Vilamelo, me quiso mandar a mi casa a cenar, porque como vivía en la vereda de enfrente, dice, vaya a ser que yo le cubro la guardia. Y le dije, no, yo no le cumplo la guardia, ya olfateaba algo malo. Y lo hago detener, colocando las novedades, como también un suboficial compañero mío, que entró por un lugar no indicado, y venía para cenar con el Capitán Vilamelo, adentro también. Después llegaron dos más, mandé una guardia a detenerlos, y ahí freno la posible toma de la Escuela de Mecánica del Ejército. Llamo al jefe de regimiento de la unidad, viene rápidamente, frena todo lo que podía haber adentro, sacaron los dos capitanes que estaban mal, y el ayudante de él, que era un teniente, Oscar Dono Bambaré, era el ayudante del jefe de regimiento, también estaba en la... Y ahí, con el capitán Alberto Aníbal Gavio, un señor oficial, capitán Dicandia, capitán Carlos Fernando Martínez, se hicieron cargo de la unidad, y después le viene la orden del comando en jefe del ejército, dirigir toda la escuela a Ezeiza, a controlar Ezeiza. Y después los tanques que entraron a funcionar de verdad fueron a Palomar, a detener a toda la gente de la aeronáutica que estaba con el brigadier Goicochea. Y ahí se termina prácticamente todo. Y donde después viene la condecoración de los suboficiales, que la hace dos días después el general Perón, a Sánchez Gerardo, Sánchez Marcelino, Mauricio Binocur, suboficial Argüello, Rojas. Y después se sumaron varios suboficiales más a los pelotones que manejaba Martínez, en los cuales se encontraba el compañero Damone. No debe estar escuchando porque es oyente de este programa. Damone, con un gran comportamiento, un gran suboficial, y con Tina Nelly, que era compañero mío de curso, también, y ellos fueron los que me relataron lo que estaba ocurriendo ahí. Y yo después les relaté lo que me estaba pasando a mí en la escuela de mecánica. Pero ahí, por suerte, se superó todo. Y es de ahí donde después me vienen a buscar y me llevan como premio al Ministerio de Guerra. Y ahí donde termino mi carrera, porque me pasan de luego a retiro obligatorio por peronista, peligroso, de acción y hombre de confianza del general Lucero. Héctor, bueno, fueron medallas. Ahora vos fíjate qué cosa extraordinaria, ¿no? A Perón le decían el tirano. Y él estaba tenía en sus manos la posibilidad de ajusticiar a los sublevados, porque habían matado a un soldado. Eran sediciosos. Los podía haber fusilado, decretar el estado de guerra. No, de sitio, claro. Lo civil. Estado de guerra, convulsión interna y aplicar justicia, la ley militar. Aplicar la ley militar. Hay un muerto, mataron, pum, listo. En un gobierno democrático. Y no lo hizo. Como no lo hizo en el 55 tampoco, después del bombardeo a Plaza de Mayo. Y fue el germen. Mientras que los fue otros, el germen del 55, el de claro, este 51. Sí, era la. O sea, bueno, pero fue, siguieron trabajando. Internamente. Pero vos fijate qué diferencia en la actitud del tirano, suben ellos, que no mató a nadie. No hizo correr sangre de argentinos, mientras que ellos sí. Una aclaración. Sí. Al hijo del general Menéndez, Rómulo Menéndez, capitán, le pegaron un tiro, ¿no? Y lo cargaron también en un jeep y lo llevaron al hospital militar de Campo de Mayo para curarlo. A un rebelde. Los dos rebeldes, y mataron a un hombre de los nuestros. Que gritó, muchachos, no se entreguen, viva Perón. Dijo Farina al último. Cabo Farina, sí señor. Bueno, esto quería señalarlo porque mucha gente no conoce por qué a Perón le decían el tirano. Yo tuve que estudiar toda la secundaria, que estudié con la tercera tiranía, la segunda tiranía, el tirano prófugo, era Perón. Pero Perón, en su haber, no tiene muertos como si lo tuvieron ellos. Porque cuando se sublevaron para volver a la democracia, General Valle, Tanco, Cogorno, Yrigoyen y todos fueron asesinados impunemente, sin juicio militar previo, y era un gobierno de facto carente de jerarquía como para hacer esa toma de decisiones. Sin embargo, lo hicieron. Y resulta que el tirano era Perón y ellos eran los libertadores. Esto quiero señalarlo. Ni hablar del bombardeo de junio, donde murieron 300 y pico de civiles. Y donde Perón tampoco y más de 700 utilizó la venganza, tampoco utilizó la venganza y tampoco lo fusiló a ninguno. Es decir, lo fusiló, los pasó por las armas. Ese es y aparte es el término, porque aparte, acá fusilar, mirá, es el castigo que surge de una condena, de un juicio. Pasar por las armas, y la pena es pena de muerte, pasarlo por las armas. Ahora, ¿hubo condena de los fusilados, de los asesinados en las comisarías, en José León Suárez, en Lanús, mismo La Plata, en Las Heras, hubo condena? Al contrario, hubo un juicio militar y no condenaron a muerte. Sin embargo, los pasaron por las armas sin condena alguna. Por eso yo me opongo a que digan los fusilamientos. El fusilamiento está basado en una condena. Ellos no fueron condenados, ellos fueron asesinados sin condena previa. Porque ¿cómo pasó a través? Eso lo explica bien el general Solari, que era un comandante, comandante jefe del ejército, con respecto a esa situación, donde él hace una carta abierta, famosa, donde él explica, por reglamento militar, que lo que ocurrió ahí era un vil asesinato, que no era una condena a fusilamiento, sino un vil asesinato. Y la gran actuación de ese hecho de junio, de septiembre, gran participación del general Lucero, el general Lado Jac, que era director del hospital del Colegio Militar de la Nación, que lo puso a disposición y fue el que toma el Palomar. Y después, los que estaban con Plitacado, que fueron a la cárcel de Rawson, que en septiembre salieron, y hay unos nombres que el capitán Jauregui, después fue general, Calvi, Corbeta, Raimundes, Premoli, Suárez Mason, Trotz, etcétera, en la cárcel de Rawson. Bueno, no, aparte de ellos, de Lanús, Uriburu, Bécar Varela, Tun, todo eso, Menéndez, Goicochea y Baroja, todos esos son los que fueron presos. Así que... después salieron... Pero presos cumplieron una condena mínima por... Sí, no, le aplicó... Después a todos, después cuando los... En el 55 fueron todos ascendidos, 3, 4 grados... Sí, le aplicó el reglamento de penas militares, nada más. Tal cual la ley. Pero a los nuestros, tanto en junio como en septiembre, no hubo perdón. Hablamos ya del 55. No había ley. Exactamente, y pasaron todos a retiro, aparte. Todos de baja. 5.000 casi de suboficiales en retiro, en los barcos, en las cárceles, en los cuarteles. Y otros se tuvieron que exiliar y no volvieron más. Y otros que no volvieron más. Hay Motet, uno de ellos. Exactamente, que acá fueron los... el Motet que terminó muriendo en Estados Unidos. Exactamente, que nosotros... Que fue un gran antártico, que toda el delito de él fue ser peronista. Nada más que por eso. O ser patriota, que fue a ser patria, porque él con su esposa iban a ser el pueblo que iba a levantarse en la Antártida. Uh-huh. Muy bien, entonces le agradecemos a Héctor Sampaio, que igual nos va a acompañar hasta que termine el programa, por este recuerdo, alguien que participó de ese levantamiento. No en el C8, sino en la Escuela de Mecánica del Ejército, que era otra de las unidades que iban a tomar. Sí, bueno, no digo que aunque no participó activamente, estaba presente y formaba parte del ejército que salvó a... El ejército leal. Leal, que salvó a la democracia en ese momento. Y entre paréntesis, siempre orgulloso, Marcelino Sánchez, de verdad, siempre con la medalla de la lealtad peronista, que también se la dieron algunos como Videla Balaguer, que después le cantaban Videlita, devolvé la medallita. Videla Balaguer, hay una anécdota cuando se escapa de Córdoba en el baúl de un auto. Y era medalla peronista. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que reírse para no llorar, porque realmente las traiciones que tuvo el general fueron muchas. Y lamentablemente, bueno, estos eran opositores. Pero las peores traiciones las tuvo de su propia tropa, de los peronistas. Después de su muerte lo han traicionado y han enlutado y han ensuciado todo lo que es el peronismo. Y han sido aquellos que gritan viva Perón y han destruido a Perón y la doctrina peronista. Y como digo siempre, en esa época Perón... del 43, 44 al 55 era una planadora. Meta hacer regimientos de infantería, de ingenieros, especialmente de ingenieros y de comunicaciones, para mantener los contactos desde la parte más austral a la parte más lejana del norte. Bueno, vos sabés bien que Perón tenía, inclusive en sus escritos, él pensaba que iba a haber una tercera guerra mundial en poco tiempo. Y él preveía, porque hay mucha gente que lo desconoce, que el aeropuerto de Ezeiza lo hizo hacer allí porque era una especie de encubrimiento por natural por la niebla. Entonces los chilenos de día no podían llegar por la distancia, porque él pensaba de que si había una nueva guerra... Chile iba a invadir Argentina. Por eso él hace el regimiento andino, como para poder tener una defensa y también hacer una contraofensiva a través del regimiento andino, que es una copia fiel del regimiento alpino italiano. Y esto me lo contaba el ingeniero López León, que era ayudante en el que diseñó el aeropuerto de Ezeiza junto con Pistarini. de que por esa razón, esa cobertura natural que le daba la niebla por las noches, con solo apagar las luces, era imposible bombardearlo. Y entonces, por esa razón, y el general Perón estaba convencido de que podía haber, y decía que el que dominara el paso del Atlántico al Pacífico, ese iba a ser el ganador de la guerra. De ahí el interés que hay de la Antártida y el paso. Es la puerta de entrada. La puerta de entrada del Pacífico al Atlántico. Sí, Perón era un estratega, sabía de lo que hablaba. Uh-huh. Y por eso, que lo primero que hizo, con Pujato. Por eso la importancia que tiene. Mantener gente estable en la Antártida, para que la Antártida fuera nuestra, porque decía que la reserva más grande del mundo estaba en la Antártida argentina. Era una heladera natural. Un freezer. Para tener, almacenar lo que vos necesitaras. Y por otro lado, no solamente eso, sino que era la fuente de agua potable, inagotable, que tenía el universo. También se dice que abajo de la Antártida puede haber yacimiento. Sí, sí, habrá riqueza, eso. Pero él le daba prioridad a lo otro, al almacenamiento de comida, porque era un freezer natural, en un estado donde el mundo hoy lo estamos viendo, va a escasear el agua, va a escasear el comestible, va a escasear, entonces almacenar y tener allí provisiones como para mantenerse ante una posible guerra. Esto lo decía el general en sus escritos. ¿Me dejas pasar dos o tres mensajes? Así no tenemos todo para el final. Y después continuamos y hablamos de los 50 años de la Operación Cóndor. Estos argentinos que llegaron a las Malvinas y pusieron la bandera y la mantuvieron durante 36 horas. Vamos a escuchar a oyentes, por favor. Buenas tardes. Estoy escuchando el Senado. Ahí hay un senador que dice que no está de acuerdo con, está de acuerdo con el gobierno que tenemos, pero podemos hacer una mejor decisión. Pero ha hecho algo terrible el presidente con achicar la gente que se va a trabajar. Los que fueron sorteados para su vivienda, ¿podrán pagarla o le va a pasar como le pasó a mí con el plan de Méndez? Que enajenó los créditos. Yo tuve 14 años hasta que me conseguiera, hasta que terminé con eso y pude tener las escrituras. Son unos mentirosos todos esos tipos. Buenas noches. Bueno, mañana jueves, ¿no es cierto? Hay marcha. Yo les quiero decir a los jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, que se vengan a las marchas, que se vengan. Miren, le describo a Rubén Giovannini. ¿Sabe lo que es? Es un tipo joya para los jubilados y pensionados. No lo podemos perder a Rubén. Es lo más grande que tenemos. Tiene conocimiento de lo que habla, tiene precisión, tiene fervor cuando habla. Es por todo esto y muchas cosas más, ¿no? Que las marchas son imperdibles. Vénganse, queridas y queridos jubilados, pensionados y pensionados los jueves. Vénganse a las marchas. Fernando del Barrio Flores habló. Giovannini, señor Giovannini, la señora Susana. Escuché a Venegas hoy. Claro, él defiende mucho como yo a Perón. Si estaba mejor antes que no ahora. Diga que yo tengo familia que me ayuda. Como soy jubilada. Bueno, le mando un cariño grande, lo sigo escuchando, Giovannini. Arriba Perón, chao. Cosa que cuando le dimos en vez de usar la radio nosotros, le dimos la radio al gobernador, a Guzmán. Él habló con con Onganía. ¿Y qué le dijo? Los pasajeros están con frío, con hambre, necesitamos que nos evacúen pronto. Yo los pasajeros. De nosotros nada. Entonces cuando vimos eso, y Onganía dijo, a posterior dijo que los faciosos serán juzgados con toda la fuerza de la ley, todo el peso de la ley, algo así, esos faciosos. Escuchamos eso y dijimos, ya está todo cumplido. Resistimos una sola más, estuvimos 36 horas, no nos quedó otra que a todo esto, la habíamos largado la reunión, tuvimos 2 o 3 horas, porque una vez que volvió cabo y todo, de entregar las proclamas y demás, largamos los rehenes, que no íbamos a agredir a nadie, que solamente queríamos ser evacuados y que no pasaba nada, quedaba todo ahí, que no iba a haber heridos, no iba a haber ninguna otra acción, nada. ¿Qué pasó? Una vez que largamos los rehenes, ¿qué hicieron? Se acabó la nota, se acabó todo. Son piratas, no son soldados ni nada. Nosotros no éramos soldados, pero tenemos honor. Ellos no tenían. Bueno, el que hablaba era Norberto Karasewicz, uno de los que viajó, uno de estos 18 integrantes que iban en un avión. Acá tengo la revista en el año 1966, Panorama, donde hoy se cumplen 50 años. Un suplemento extra que salió. Un suplemento que salió justo por este hecho. Ahí está el nombre de cada uno de todos los que participaron. Del operativo de esta gesta, que ha sido una gesta gloriosa para los argentinos, porque fueron argentinos que fueron a buscar lo que era de ellos. Y vos fijate la actitud del gobierno en esos momentos. Estaba aquí el príncipe de Gran Bretaña y que dijo que eran faciosos. Es decir, defender lo nuestro es ser facioso, y ellos venden patrias mal paridos. Son patriotas. El que comandaba el grupo era Dardo Cabo, que era el hijo del dirigente metalúrgico sí. Armando Cabo, que estaba de novio con Cristina la periodista Barrier. Con María Cristina Barrier, que era una chica que era periodista, después fue guionista de cine, y que era hija de alguien que había estado en la Corte Suprema de Justicia de la señor. Nación. Incluso creo que era sobrina de otro Barrier que fue ministro en la época de anterior a Frondizi, o sea, de la Revolución Libertadora. Estaban ellos y Giovenco, Alejandro Giovenco, eran más o menos los tres que manejaban. Giovenco y Cabo fueron los que se le presentaron al piloto y desviaron el avión, le dieron las coordenadas para que lo desvíen hacia las Islas Malvinas. Estaba también Luis Caprara, que era un estudiante, estaba Edelmiro Navarro, que era un empleado, Víctor Chazarreta, era un obrero metalúrgico, Alfredo Ae, que era estudiante y empleado, y que escuchábamos recién, uno de los sobrevivientes, porque algunos como Dardo Cabo fueron desaparecidos, otros murieron, así que tuvieron distintas, Alejandro Giovenco también, falleció Alejandro en el año 74. Norberto Karasewicz era obrero, tenía 20 años en ese momento y eran quienes estábamos escuchando. Aldo Ramírez era el más joven, tenía 16 años. Después estaba Juan Carlos Bobo, Edgardo Salcedo, Bobo era estudiante, Bobo era obrero, Salcedo era estudiante, Pedro Bernardini, que era otro obrero, Fernando José Aguirre era un empleado, Ramón Adolfo Sánchez tenía 20 años y era obrero, Fernando Lizardo 20 años empleado, Pedro Turci 29 años empleado, Juan Carlos Rodríguez 31 años empleados. Esos eran los 18 personas que tomaron tomaron el avión, se dirigieron a las Islas Malvinas, fueron al gobernador y le presentaron una proclama y tuvieron de rehenes algún tiempo, como dijo acá el sobreviviente, 2 horas, creo 2 o 3 horas tuvieron a los demás pasajeros, los tuvieron como de rehenes, y una vez que los liberaron, perdieron. Porque fueron lo que necesitaban, fueron rodeados, tenían un armamento impresionante en las Islas Malvinas, tenían antiaérea, tenían de todo, o sea, estuvieron custodiadas siempre muy bien las Malvinas, nunca estuvieron al descubierto. Para los ingleses siempre fue muy, no eran unos terrenitos, como dicen algunos acá. Sí, no, algunos, precisamente traía algo para demostrarte la mentalidad del argentino entreguista. Esto no es decir, a nosotros nos dominan desde la educación, desde la cultura. Yo te voy a leer algo que parece increíble, que lo opine un argentino. El diario Río Negro es propiedad de alguien que fue ministro de Educación en el gobierno de Alfonsín, el señor Julio Ragnieri, ministro de Educación. Y estaba dirigido, cuando se hace esta publicación, en ese entonces, por James Nelson, ex director del Buenos Aires Herald, en un artículo, el 1 de agosto de 1986, dice lo siguiente, para que veas cómo la cabeza de puente la tenemos acá adentro, con los cipayos malparidos estos, como este, tenemos montones. Y ese pensamiento que tiene mucha gente del pueblo es debido a estos tipos que son los formadores de nuestros hijos. Una gigantesca campaña educativa y propagandística ha creado la convicción dogmática de que las Malvinas han sido, son y serán argentinas, dice el periódico. Proposición que es inconciliable con la realidad de que Gran Bretaña ejerce soberanía sobre el archipiélago desde hace 153 años. En tanto que España mantuvo una tenue posición durante 4 décadas y la Confederación Argentina ejerció su posición en forma asaz insegura durante solo 5 años. Luego califica de criminal aventura y de abominables jornadas a nuestra gesta de 1982. Abominables jornadas. La gesta de miles de muertos que tenemos, o 300, 400, lo que fueran, casi de 700. Soldados argentinos. 700 argentinos muertos. Allá hay. Es una abominable jornada a nuestra gesta de 1982. Y concluye. Quizás el único acto heroico en todo ese repugnante episodio haya sido la rendición del general Menéndez. Y este señor fue ministro de Educación de un gobierno elegido por el pueblo. ¿A quién respondía este señor? ¿Al su pueblo? ¿El que lo había votado al presidente que lo llevó de ministro? ¿O respondía a los intereses británicos que están usurpando nuestro territorio? Entonces, fíjate vos el pensamiento cipayo de estos tipos, y te pongo fecha, si alguno tiene duda, vaya al Archivo General de la Nación, tiene que estar, periódico el Diario de Río Negro, y fíjese si esto está publicado o no. Yo tengo acá un mural que fue pegado en todo Buenos Aires, oportunamente, con respecto a una solicitada que salió en Crónica el 18 del 11 del 86, en Ámbito Financiero y en La Nación. Así que con solo ir al van a ver la solicitada con respecto a estos señores ministros de Educación. Educan a nuestros hijos a ser cipayos. Se puede sacar una foto de eso y subirla a Facebook, y el que la quiera mirar. ¿Cómo no? Así es como se entrega la patria. Así es como se crean cipayos, así es como se crían vendepatrias, para que cuando lleguen al poder o tengan que cumplir una función, estén al servicio del enemigo de nuestro pueblo y no al servicio de nuestro pueblo. Quería descartar esto porque el otro día me llamó una señora, y no es culpable ella, sino que son culpables los que le conforman la mentalidad a esta gente, al pueblo argentino. La educación es fundamental, por eso a mí me educaron de que Perón era un tirano, y como yo no como vidrio, y tenía a mi vieja que era más peronista que yo, y tenía a mi viejo que también lo era, y me enseñaron a leer y a estudiar, y estudiando y leyendo saqué mis conclusiones. Sí, era un tirano porque demoró 18 años en volver al país. Y si era un tirano, digo yo, ¿por qué no lo dejaron terminar su gobierno? Claro. Y lo sacaron antes. Era un tirano que nunca perdió elecciones. Sí, por eso, era un tirano bárbaro. Era un tirano bárbaro, pero no, claro, él compraba los votos. Fíjate vos que es el día de hoy y todavía no ha perdido ninguna elección el general Perón. Si la pierden son los soretes esos que andan por ahí que se dicen peronistas. Pero Perón no perdió nunca una elección. Pero igual, aunque no sean peronistas. Igual ha ganado elecciones sin presentarse, sí, incluso. Y escuchame, cuando hizo la fórmula Framini-Perón, que después no, era para decir a dónde había que votar. Y después Framini ganó por escándalo, gobierno de Frondizi. Después no le entregaron la gobernación. Framini-Anglada ganó. Claro, sí, pero... Y la fórmula, él mandó a decir que la primer fórmula fue Frondizi y Perón. A Perón no lo dejaron, pero ya todo el mundo sabía que esa era la fórmula. Claro. Por eso fue una maniobra de él, porque había muchos que querían ir por otro lado, viste las desobediencias de aquel entonces, ¿no? Que eran muchas. Traidores hubo siempre. Muy bien. Le doy alguna efeméride más. Un día como hoy, en 1881, aparecía el diario El Tiempo, que era editado por alguien que se llamaba Carlos Manuel Silvano Vega Belgrano y Belgrano, y era el nieto del general Belgrano. Que era hijo del Belgrano... De la hija de Belgrano. Ah, de la hija, la hija de Belgrano que crió Juan Manuel de Rosas. No, el hijo. El hijo, no, entonces de la hija de Belgrano. Porque el hijo de Belgrano Rosas, vos sabés la historia, sí, de Belgrano Rosas, fue el comandante de las tropas en el 43, los que salieron de Ciudadela. Hoy también nacía don Ángel Labruna, y por eso hoy se conmemora el Día del Hincha de River, en homenaje a Ángel Labruna, a todos los que sean hincha de River. Yo tenía un amigo los que saludaba. Le decían Labruna, porque no se bañaba nunca y tenía 20 años con la misma camiseta. Acá le voy a dar un cumpleaños a Sampaio, que seguro que lo conoció y incluso hasta lo ha visto alguna vez. Hoy cumpleaños, 81 años, Jorge José Fernández, el gallego Fernández o el toro de Pompeya, que peleaba, que fue welter, que fue mediano, y en todas las categorías fue campeón argentino. Sí, exacto. Y todavía, exacto, todavía vive, así que hoy le decíamos a él que tenga un muy feliz cumpleaños. Un día como hoy, en 1944, el gobierno del general Perón le entregaba a España un 1.000.000 de toneladas de trigo. Desvió los buques para que fueran y los llevaran a España, porque el pueblo español se estaba muriendo de hambre. Es cierto eso. Exactamente. En el año 47, el mismo gobierno, el general Perón, establece los subsidios financieros a la enseñanza privada mediante una ley, 13.407, denominada el Estatuto del Docente Privado. Y en 1948, también un día como hoy, es ley el nuevo régimen de sueldos para docentes. En el 51, ya lo dijimos, lamentablemente fue aquel levantamiento. Y también hoy, Rubén, te recuerdo a alguien que vos habrás conocido, hoy se cumplen 4 años del fallecimiento, la matanza de Alberto Brito Lima. Sí, señor, con Brito Lima íbamos a las reuniones de Juventud Peronista con el general Perón, era uno de los jóvenes del grupo... comando de organización, que era una organización que él comandaba, y que eran los que nos reuníamos con el general Perón y que enfrentábamos a aquellos que querían enseñarle a Perón cómo hacer las cosas. Lástima que cuando ahora tuvieron oportunidad de hacerlo, fíjate lo que hicieron, chorearon a dos manos, y algunos con una sola, pero choreó también, así que bueno. Estos eran los que venían a quererle enseñar a Perón cómo hacer un país. Muy bien, vamos a seguir escuchando. Antes con la ayuda que vos dijiste que Perón hizo a España, una gran ayuda, les mató el hambre. Yo recuerdo allá en el 71, Perón me comenta, me dice, vea hijo, yo al generalísimo Franco siempre le envío alguna misiva con motivo de alguna fiesta patriótica española y no he tenido contestación. Le he mandado misivas, dice, con motivo de las festividades Pascuas, tampoco. Lo mismo la festividad de fin de año. Nunca tuve contestación de él. Esas fueron las palabras que me dijo el general. Y por eso cuando Perón vuelve, el 20 de junio, lo invita a una cena de gala, que estaba Cámpora, y Cámpora lo va a buscar. Cuando salía de España, ¿no? Sí, exacto, sí, cuando volvía para acá. Por eso, pero en España estamos hablando, España, para que la gente entienda. Hay una cena de gala, e invita a Franco, y lo invita a Perón, y Cámpora lo va a buscar. Para darle como la despedida, porque él se venía acá a radicar, claro, a la Argentina. Ya venía a radicar a la Argentina. Y Cámpora lo va a buscar, y Perón lo espera en pijama en la casa. Y sí, no concurre. Y no solamente no concurre, sino que le pone careculo cuando lo va a despedir al aeropuerto. Es más, lo tenía como vigilado a Perón, para que él esté acosado. Inclusive cuando él vuelve en el 64, le costó mucho volver a España, porque volvió con muchas condiciones que le impuso Franco. Franco, no Pilarica, la hermana que... Sí, era Pilar se ha portado muy bien con Franco. Pero Franco se portó asquerosamente mal con Perón. Y lo tenía absolutamente controlado. Cuando Perón venía de Venezuela, que venía con destino a Portugal, porque no le permitía, el Pentágono le permitía venir a España, y Perón desvía el avión, como a toda gente, que el generalísimo Trujillo le había puesto a disposición elementos de inteligencia, custodios, pagó el avión, y Perón dijo, desvíenmelo y vamos a Madrid. Cuando se enteró Franco, se puso en cólera, envió dos aviones de caza para que lo interceptaran y bajaran en Galicia. Y de Galicia nunca pudo llegar a Madrid, salvo cuando trabó mucha amistad con la familia Flores Tascón. Y entonces, que era su médico personal. Claro, era médico del Hospital Militar de Español, era director, teniente coronel médico. Y lo fue acercando cada vez más a Madrid. Pero no fue nunca directamente a instalarse hacia Madrid, ni en las propiedades de Jorge Antonio. ¿Qué va a hacer? Rubén, nos quedan dos o tres minutos. Te diría que pasemos algún mensaje y dejemos la información. Sí, dejemos todo para mañana. Yo quiero hacer señalar una cosita. Según el INDEC de hoy, hay un 32,2% de pobres en la Argentina. Uh-huh. En un país donde está todo por hacerse, el 32% de pobres. Y de esos pobres hay un 6,3% que ya no son pobres sino indigentes. Esta es la realidad argentina que nos toca vivir. Exactamente, hoy lo dieron a conocer a eso de las 3 de la tarde, hubo una conferencia de prensa ahí en el INDEC y dieron a conocer la cifra. Vamos a escuchar mensajes, si hay alguno, para ir cerrando. Ya están todos los muchachos de Somos Fútbol APL preparados para dar comienzo a su programa. Adelante. Sí, muy bueno lo que dijo el capitán Sampaio, la verdad que un patriota, ¿eh? Señor Giovannini, a mí me gustaría ir a las marchas, pero como no camino bien, que me tendría que operar, yo decía de algún jubilado que vaya a la línea oeste, porque yo estoy a una cuadra de la avenida Rivadavia, entonces que me pudiera llevar, me pudiera acercar, yo pagaría lo que corresponde del transporte, ¿no? Porque me sale mucho ir en coche. Sí, buenas tardes, compañero Giovannini. Estoy escuchando la recopilación de los hechos que están haciendo desde 1951. Pero también escuché de que habían dicho que el general Franco fue fusilado en la cárcel de Las Heras, cosa que es incorrecta, porque yo estuve conversando con él en 1964. Desde ya le mando un abrazo. Jorge de Nogués. Felicito a la radio, a Giovannini y a Macri, a todos los compañeros. Compañero, mañana lo esperamos en la marcha, sin falta, por favor. Concurramos, que es muy importante esto. Gracias. Rubén de Loma Zamora. Buenas tardes, Giovannini. Muy bueno el programa, como siempre. Aprovecho la oportunidad que está el compañero Sampaio y camarada para mandarle un gran abrazo de un amigo que siempre piensa en él, aunque no nos vemos casi nunca. Yo soy el suboficial Pisela. Un abrazo para todos y viva Perón. Sí, buenas tardes. Yo me habla Carlos Menéndez de Carlos Mazamora. Te comento lo siguiente. El mismo presidente está diciendo que la pobreza, que el INDEC, todo lo que tiene las marcaciones, marcan el 35% de la pobreza que subió. Bueno, yo creo que es momento ya, a ya automático, en días nomás tendrían que aumentarse la jubilación mínima, porque los pobres viejos ya no tienen para comer ni para los remedios. Ya lo está diciendo el mismo presidente que no alcanza. Y los que menos ganan, ¿quiénes son? Los pobres jubilados, los que trabajan poco, con pocos sueldos bajos. Ya automático tiene que ser esto. Tendría que haber ya en días nomás un aumento, tendría que ser por lo menos, para que pueda vivir los pobres jubilados. tardes, Giovannini. Muy bueno el programa, como siempre. Aprovecho la oportunidad que está el compañero Sampaio y camarada para mandarle un gran abrazo de un amigo que siempre piensa en él, aunque no nos vemos casi nunca. Yo soy el suboficial Pisela. Un abrazo para todos y viva Perón. Muy bien, gracias a los oyentes. Los que quedaron pendientes los pasaremos en el día de mañana. ¿Lo conoce a Pisela? Sí. ¿Sí? Bueno, saludamos de acá también. Sí. Le mandamos un abrazo. Muy bien. Ahí el suboficial. Un abrazo para el compañero Pisela. Nos reencontramos mañana a las 19. Ya está acá listo todo el equipo de APL Somos Fútbol. Zapia, ¿viene bien el programa para hoy? Venimos muy bien, estamos con móvil en vivo desde Brasil, con Chapecoense Independiente, tenemos gente en Córdoba para Belgrano, tenemos gente en Mar del Plata para Boca, tenemos gente en Colombia para la semifinal del futsal, ojalá estamos en todos lados. Ojalá que tengan oyente. Tremendo, tremendo. Nos reencontramos mañana a partir de las 19, esto fue Tiempo Nacional, chao.